Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda la barra? Acá llega el hombre, el coso, el coso. Comentario tras comentario, Raúl Falero, el meteorólogo, el una cosa va, una cosa viene, el... Ya no estoy para la meteorología, estoy para otra cosa, el tiempo está muy loco, muy puto el tiempo. Es palío, ¿viste? Preferible, yo qué sé, no sé, anticipar los números de la quinela o algo de eso, ¿viste? Tener más chance de acertar que con el tiempo de mierda. Por eso yo tengo, hoy día, dando el informe meteorológico a la india ignorantecita que le tengo gran cariño, Charito. ¿Dónde mierda está Charito? La puta madre que lo parió, esto es una informalidad del orto. Y que fuera ampliada la intendencia. ¡Lo hizo! ¡Y lo hizo! ¡Y lo hizo! ¡Ya tu madre lo hizo! ¡Despertate! ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué? Ya estás dopado, dopado todo el día, la depresión de mierda, matate de una vez. Psiquiatra, hijo de puta, mirá cómo te dejó. ¿Te están haciendo electroshock? ¿Qué mierda? Mirá cómo está. Te dormís en el trabajo. Trabajás 5 minutos por semana. Perdón, Charito va a llegar medio tarde hoy porque... Dale, no pasa nada, le dicho, tomate tu tiempo que igual en los medios no hay problema, no hay apuro, estirate. Porque tuvo un día medio difícil ayer, pasa que pasó, Todavía están en un hospital. ¿En un hospital? Y me acaba de... ¿Enferma? De ratificar que lo tienen secuestrado. ¡Ah, no! ¿Cómo secuestrado? ¡Ah, no! ¿Con Rafaelito no? ¿Cómo se metió con Rafaelito? ¿Cómo secuestrado? Charito, pará. No, ¿qué haces? Estás rompiendo todo, Charito. ¡Pará! Es decir, queda algo de resistencia de los policías. Ahora sí, nos cayeron más bombas. ¡Ah, ya sé! ¡Es un trabajo para Super Charlie! ¡Por la defensa de nuestro presidente y la no tirada de gases lacrimógenos! ¡Eloísa! ¡Eloísa! ¿Qué? Acá estoy. ¡Ah, Eloísa! Necesito que me hagas urgente, rápido, un traje para Super Charlie que viene precioso. Necesito ir a rescatar el Rafaelito de Eloísa. Ponete a coser. Pero Charito, yo no sé cosas, no puedo hacerlo. ¿Te das cuenta, Eloísa? Si le pasa algo al presidente va a ser tu culpa. Todo por no quererme hacer un traje, Eloísa. Sos horrible. Dejarme salir, le decía a Bea, señores. Eloísa, préstame la bicicleta. ¿A dónde quieres ir, Charito? Ecuador, hay una fiesta en la plaza. Pero no podés ir en bicicleta a Ecuador, Charito. Eloísa, dame la bicicleta. Año, pero esto es encima defender al pelotudo este que va y se pone delante de los policías. A ver, máteme. Ah, bueno, pa, lo vas en coche, qué quereta. Permiso. ¿Qué haces, Charito? ¿Entrás en bicicleta acá? Sí, lo estoy trayendo, ¿cómo estás? Perdón que llegué tarde. ¿No te habías ido a Ecuador vos? No, y sin despedirme a usted. ¿A usted le parece? Charito, pero, ¿qué sé? Sí, no, vamos a pegar una despedida de noche, entonces. Ah, entonces me tengo que ir mañana. Sí. Ah, bueno, me voy mañana. ¿Sabes cómo? Si no me puedo ir sin despedirme de claro, usted. Claro, vamos a pegar una despedida por la duda. Y lo que te voy a enseñar hoy. Ah, bueno, como para cerrar. Te va a quedar para andar en bicicleta, porque hay que amoldarlo bien, ¿viste? Si no, son muchos kilómetros. Bueno. ¿Entendés? Entonces soy la despedida. ¿A qué hora voy? Venite a las 9:30, limpita. Siempre estoy limpita. Bueno, siempre. Me parece bien. Bueno. Y ya te lo dejo como para andar en bicicleta. ¿Tá? Sí, bueno, sí, parece que viajes largo. Sí. Lo hice. Bueno. Me voy, estoy muy triste, pero estoy muy contenta por la despedida, ¿tá? Bueno. Bueno, pues... Te vas para Ecuador, me voy bueno. Para Ecuador, me voy mejor. Me voy volvida para allá y Y después volvés. ¿Vas y venís? Voy a ver. Voy a ver, depende, no sé todavía. No sé, ¿usted quiere que vuelva? Volvé, Charito, se te va a extrañar. ¡Ah, bueno! ¡Hasta! Entonces ni me voy. ¡Más p*** la gallina, sí! Está tapadita, pero es un chango. Nada, estaba hablando de otra cosa, Charito. Ah, sí, no entiendo. Le gusta más la p*** del sancocho esta. cosita linda. Es riquísimo. Se encochó. Indebandida. Estás pintada para la guerra. Bueno, ¿vas a dar informe el tiempo que? Sí, el último informe. Un carajo le importó Correa, ya no va. Parece, sí. Un beso para el viernes. Bueno, que te mejore. Las temperaturas bajan por temor a las alturas. El sol se certifica. Hasta el sábado todos estaremos unidos por una misma sensación. Bueno. El frío. Correcto. Sábado, el climaterio se encuentra con cielo cubrido, temperaturas juliolísticas o agostales con mínimas de 8. No se le ocurrirán lluvias. Domingo, se te hace el vivo y te roba una hora. Hay que cambiarla. Día que estará espejado, subición de temperatura, vientos con volatilidad estable y mejoración mejorable. Y me voy a retirar. Sí. Cantando una canción para mi presidente. Que es la que voy a cantar todo el viaje hasta allá. Bueno, pero no es que no vas. Bueno, pero ya lo escribí. Bueno, cantale, vamos. Rafaelito querido, corre adorado. Sé que has pasado por un momento muy feo, pero desde Montevideo te mando a mi amor. Y se acaba de cortar la pija, Correa. ¡Corre! Muy bien, muchas gracias, Charito. Muy bien. Pero se lo arreglan, ¿viste? Porque le habían puesto titanio en la rodilla, ahora le pondrán titanio en la chola. Y iba a seguir tranquilo el presidente. ¿Se puede hacer eso? ¿Estás interesada? ¿Por qué? No sé, nunca vi. Yo tampoco. Vale, un beso entonces. ¿A qué? Pero... Correa. ¿Ah? Correa. Bueno, muchas gracias, Charito. Por favor, ¿eh? Muchas gracias, Eloísa. La verdad que tu aporte, como siempre, invalorable. Gracias, Raúl. Mirá, está despierto y todo, se metió en tiempo. Qué increíble, bueno. Y a todos ustedes, vieron, se viene el frío otra vez. O sea que, por favor, hay que conseguirse una guacha, no pensarlo dos veces, meterse en el catre y... ¡Ah! ¡Se acaba el mundo!